Buenos días. Yo quisiera empezar dando unos 3 minutos a ustedes para llevarlos al Caribe Sur antes de hablar. Les voy a pedir que saquen un papel en blanco y que escriban ahí si han estado en el Caribe Sur, qué es lo que más les ha gustado del Caribe Sur y qué es lo que no les ha gustado. Debería hacer un sondeo primero. ¿Cuántos han estado en el Caribe Sur? Levanten la mano. ¿Cuántos han estado más de 4 veces? Levanten la mano. Un montón. Si por favor me dicen por qué siguen llegando. Si hay alguien que no ha ido del todo, ¿por qué nunca ha ido? Por favor, pónganlo en un papel y al final quienes me lo quieran dar se lo voy a agradecer para poderlo llevar de vuelta a la zona. Yo quisiera darles el minuto, no veo que están sacando el papel. Después no me voy a poder llevar ningún papel. Y no puedo darles más de un minuto porque me dieron 15. Yo quisiera empezar planteándoles quizás a quién represento yo aquí, porque el doctor Avendaño dijo que yo representaba al FODO Caribe Sur porque lo puse en mi currículum, porque ya como vieron son, es algo de lo que yo hago, pero en realidad yo estoy representando aquí en mi propia identidad los sectores de las comunidades del Caribe Sur que todavía mantienen la esperanza de que podemos recuperar cosas históricas a pesar de la contradicción que muy bien planteó Enrique Joseph. Represento sectores críticos que, como dice el ambientalista social Jorge Bregolio, que muchos de ustedes conocen como el Papa Francisco, todavía no se han rendido ante la esperanza de poder rescatar y recuperar el sabor a Talamanca que la municipalidad también está tratando de recuperar. Represento esos sectores críticos que están buscando alternativas, que pasan en estos momentos por poder dar respuesta a lo que nos está planteando los retos de la inseguridad jurídica, pero dar respuesta en una forma que pueda recoger históricamente los valores y la situación que hay en el Caribe. Es cierto que los sectores originarios pasaron de ser propietarios a ser posesionarios y que en estos momentos, en nuestra valoración, la legislación costarricense como tal, en lo que está planteando para las zonas marítimo-terrestres, no tiene una respuesta integral, sino fragmentada a lo que es el valor del Caribe Sur en estos momentos, con las características que no les tengo que repetir porque Enrique Joseph las desarrolló. No es solo una zona ambientalmente fantástica. ¿Quiénes han escrito ahí que van a ir por su naturaleza? Levanten la mano. Bastantes. ¿Quiénes han puesto en sus papeles que por la cultura, por esa diversidad cultural? Bastantes. ¿Quiénes han puesto que por la combinación de ambas cosas? ¿Quiénes han puesto que por el mar? Han estado más de una vez porque lo conocen bastante. Es importante reconocer que en el planteamiento que yo les voy a hacer de lo que venimos pensando en el Foro Caribe Sur y distintos sectores críticos de lo que está pasando en estos momentos en la zona, nosotros no estamos pensando el Caribe Sur solamente desde lo que nos, el reto que tenemos frente a la inseguridad jurídica para usar lo que hay, sino buscar también lo que hay en el derecho internacional y lo que hay en otras miradas sobre el Caribe Sur. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Qué posibilidades hay de no pensar, como decía Enrique muy bien, que la población originaria pasó de ser propietaria de su territorio a ser posesionaria, de recuperar una forma y buscar una forma en que pueda ser copropietaria con el Estado del territorio que los vio nacer y que desarrollaron. Eso requiere otro abordaje, además de la responsabilidad que ha asumido la municipalidad. Y antes de continuar, quiero decir dos cosas sobre la municipalidad, porque sé que la mayoría de ustedes son estudiantes de estas áreas. La municipalidad de Talamanca va a pasar a la historia nuestra como la primera municipalidad, que yo sepa, del cantón, y creo que no me equivoco, que asumió la responsabilidad de pedirle a los entes nacionales los estudios pertinentes para tomar decisiones en la zona. Eso no se había hecho antes. Se encuentran a dos cosas: que muchos de esos estudios no están hechos nacionalmente y son requisitos para los planes reguladores. Enrique le dio un ejemplo, el del agua, que no es cualquier elemento. ¿Quiénes pusieron en las partes negativas de lo que no les gusta del Caribe Sur el problema del agua? Bien sea de las aguas, del manejo de... Muy bien, poquitos. Es un problema bien serio y para ese ni siquiera los estudios de Senara están hechos. Y las decisiones que tenemos que tomar las tenemos que tomar considerando el problema del agua. Porque además la municipalidad ya ha discutido con Senara que el problema del agua del Caribe Sur no es solo si escasea o no escasea el nivel freático y si hay agua dulce, es que sí se sabe que el agua no es saludable para tomar. No es suficiente información, pero es una información muy importante porque va a informar el desarrollo. El otro elemento que yo quiero señalar es que en la búsqueda de una solución que tome en cuenta que la población originaria ha sido la más vulnerabilizada. En eso también quiero reconocer que Rolí, que está aquí como regidor, en todas las actas, las 32 actas que se mencionaron, es el que permanentemente está planteando cuidado con las decisiones que tomemos, cómo impactan a la población nativa, le llama él. La población nativa de Cahuita en estos momentos son el 24% afrocostarricense. Cahuita, como distrito que llega hasta Manzanillo, tiene el nivel de densidad más alto de población afrocostarricense de todo el país. Entonces, cuando estamos hablando también de la vulnerabilidad, no es solo la vulnerabilidad ambiental. Estamos hablando de una población que ha sido vulnerabilizada por la falta de oportunidades y política, y que en estas decisiones que se tomen ahora, de lo que se trata es de poder salvaguardar, apoyar, para que esa diversidad cultural y ese pluricultural y la diversidad étnica de Costa Rica, que en estos momentos se está tratando de meter en la Constitución, tenga derecho a vivir, tenga derecho a definir los derroteros de su propio desarrollo. Voy a plantearles en esta perspectiva que un reto que tenemos y que estamos asumiendo en estos momentos con la Defensoría es valorar los criterios de lo que significa territorios y derechos ancestrales de las poblaciones afrocostarricenses, que hasta ahora con el convenio 169 solo han sido aplicadas a pueblos indígenas. Eso no se toma en cuenta en un plan regulador, eso se toma en cuenta en otras valoraciones que marcan las posibilidades de un plan regulador que en estos momentos protejan y tomen eso en consideración. Implica también, probablemente, y aquí estamos en un terreno crítico pero muy delicado porque no hay muchos antecedentes, probablemente puede implicar que para ser codueños de la zona que desarrollaron, que nos legaron, que ustedes conocen, habría que hacer una valoración de que la zona se pueda ser considerada como una zona de, no me atrevo a decir patrimonio cultural, porque entonces los que quieren ser dueños de su tierra otra vez van a decir, entonces somos patrimonio de la humanidad y de todo el mundo menos de nosotros mismos, pero que es una zona que tiene que tener consideraciones culturales específicas. ¿Por qué yo digo esto? Y les voy a dar tres ejemplos que sí se relacionan con el plan regulador. La preocupación principal, o una de las preocupaciones de la población, como bien lo dijo también Enrique Joseph, es cuánto me va a costar este modelo de posesión y eventualmente tal vez una concesión, cuánto me va a costar. Pero no solo cuánto me va a costar personalmente, que de por sí es una preocupación, porque no es lo mismo pagar un derecho de uso de suelo que lo que nos va a tocar después con el plan regulador, que es una concesión. Y son parámetros económicos distintos de impuestos. Y lo que nosotros estamos pidiendo a la municipalidad es que en las visitas a la comunidad y en el trabajo le planteen a la gente con claridad no solo los cánones que ahora estamos pagando en el derecho de uso de suelo, sino los derroteros que se nos vienen con los planes regulados. No es lo mismo un plan regulador turístico que tiene unos impuestos y unos valores que un plan regulador de una zona considerada culturalmente pertinente para que la población siga desarrollando su multiculturalidad, o una población que tiene un régimen especial de impuestos para eso. No es lo mismo. O un régimen de ordenamiento territorial y de plan regulador que no tenga lo turístico como el único elemento. Porque no estamos buscando aquí polaridades, estamos buscando formas de soluciones más integrales a la fragmentación que nos plantean todos los modelos. Ese es un elemento, pero el otro elemento que les quiero, ¿cuánto me queda? Tal vez el último, porque yo, 5 minutos. Yo les voy a dejar una ponencia que no les voy a dejar hoy, porque yo tengo por costumbre como periodista y como activista que cuando hago una presentación primero la conoce la gente en mi comunidad. Y como esto lo pude preparar ayer, lo voy a publicar allá pasado mañana y después se los mando a ustedes. Nosotros tenemos un Facebook que tiene 11.000 likes y ahí ustedes lo van a poder leer, pero también se los voy a mandar. El último elemento que quiero decir que tiene que ver con esta diferencia de lo que estamos planteando es el hecho de que la preocupación general, y yo sé que es compartida con gente de la municipalidad, pero en estos momentos no. Nadie tiene una respuesta adecuada, ni siquiera, mucho menos, el Estado costarricense y el gobierno. Es que la zona del Caribe Sur ha tenido su desarrollo económico, cultural y social fundamentada históricamente y todavía en la actualidad, principalmente en los 50 metros de la zona marítimo terrestre. Díganme si no es Maxi. ¿Quiénes mencionaron Maxi? Tal vez no en directo en el papel, pero ¿quiénes han ido a Maxi? Está en los 50 metros. Todavía ahí la IGN nos dirá ahora, porque los mares se corrieron para arriba, pero también se han corrido para abajo hace varios años cuando hubo el terremoto. Entonces, lo claro que ustedes tienen que saber de las disyuntivas que tenemos es que los 50 metros han sido el lugar donde se ha desarrollado principalmente la economía y la cultura de lo que ustedes conocen como el Caribe Sur histórico, por decirlo de alguna manera. Y en estos momentos, ni las tres leyes que se propusieron están con recursos de inconstitucionalidad para resolver los problemas marítimos terrestres. Las tres leyes están con recursos de inconstitucionalidad, la Sala Cuarta, la Contraloría, están cerrados en que nada en los 50 metros, nada. Entonces, nosotros tenemos que buscar alternativas, no solo que reconozcan que hay que ordenar, porque sí hay que ordenar, sino que también tenemos que buscar cómo legitimar y validar, sin afectar el conjunto de la zona marítimo terrestre de todo el país, porque nosotros no estamos por la privatización de las playas, que ha sido la razón de ser de los 50 metros inalienables. Si ustedes van al Caribe, ¿quiénes han ido a Guanacaste? Si yo les pudiera poner en el papel, y si alguno tiene tiempo en lo que termino, los 2 minutos que me quedan, háganlo. ¿Cuál es la diferencia entre el Caribe Sur y Guanacaste? En los 50 metros. Casi no son accesibles ya en Guanacaste. En el Caribe Sur, esos dueños históricos, y aún los actuales, no han cerrado las playas, que es el objetivo de esos 50 metros. ¿Podemos buscar una alternativa o nos vamos a quedar con el mal menor? ¿O podemos, dentro del proceso de la responsabilidad que tiene la municipalidad, buscar una alternativa nueva? Que no nueva porque sí hay instrumentos, pero que reconozca que para dar respuesta a mantener en el Caribe Sur lo que es preciado por todos nosotros, necesita de una respuesta mucho más pensada alrededor de otros parámetros que no están en este momento en lo que nos están imponiendo en la aplicación de la ley de zona marítimo terrestre, que es lo que tenemos, porque las otras leyes están en alitas de cucaracha con recursos de inconstitucionalidad. Yo quisiera hacer un llamado a ustedes que son estudiantes y académicos de esta área, que es bien importante que apoyen a la municipalidad y nos apoyen como comunidad para poder elaborar los estudios que se necesitan. Tenemos otra contradicción, que el mapeo de separación de áreas que se necesita para el plan regulador se ha hecho sin todavía tener muchos de los estudios, y ustedes saben, porque ustedes son los técnicos en eso, que para tomar decisiones sobre poner un área turística, un área de pescadores, un área mixta, se tiene que hacer sobre la base de los estudios. Y si se hace antes y después se hacen los estudios, ¿cómo van a hacer esas decisiones? Pero ayúdennos en los estudios, porque los estudios sirven a todo el mundo para todas las alternativas que se están planteando en estos momentos. Y sin los estudios, todos podemos pifiar, no importa cuán bella la alternativa que se nos plantee. Y tomar en cuenta esos estudios va a ser el reto que tenemos tanto la municipalidad como las comunidades en estos momentos. Muchas gracias. En la ponencia después les diría otras cosas. Si me dan los papeles, se los voy a agradecer.